El próximo domingo 11 se realizarán elecciones presidenciales y generales en Guatemala. Al parecer, todos los candidatos punteros son de derecha y en ese país, de casi 15 millones de habitantes, la izquierda parece insignificante. Incluso Rigoberta Menchú, la Premio Nobel de la Paz, apenas cuenta con el 2 o 3% en las encuestas en las que aparece el general Otto Pérez Medina como el favorito, en un país que en los 60 tuvo una fuerte guerrilla que, al parecer, no fortalecieron a la izquierda. El ex general Otto Pérez Molina es el principal candidato con más del 40% de intención de voto a ganar las elecciones presidenciales del próximo 11 de septiembre en Guatemala, y se ve con muchas limitaciones políticas en un momento en que los problemas de Guatemala, Centro y Latinoamérica solo pueden resolverse integrados en una política y economía internacional. Amenazas de autoritarismo y mano dura sobrevuelan el futuro político de la más poblada de las naciones centroamericanas, en la cual el tema de la inseguridad ciudadana ocupa un lugar central. Entre 15 y 20 personas mueren por día en todo el país por la violencia social de origen delincuencial. Pérez Molina propone combatir el crimen organizado con el ejército. También ha recibido numerosas denuncias por crímenes de lesa humanidad. El ex general fue acusado por organismos de derechos humanos de perpetrar masacres en una región indígena durante la década del 80. Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo responsabiliza por el asesinato del guerrillero Efraín Bámaco en 1992. También el ex militar está implicado como autor intelectual y material del asesinato del obispo Juan José Gerard, que en 1998 publicó un informe donde responsabiliza al ejército de Guatemala por las muertes y desapariciones de al menos 200.000 personas en ese país. Sin embargo, el tema de la violencia esconde otras dos problemáticas muy presentes en los guatemaltecos: la seguridad alimentaria y la persecución a los defensores de los derechos humanos. Según un informe elaborado entre el 2009 y el 2010 por una misión internacional, se expresa la enorme preocupación por la crisis alimentaria prolongada que sigue causando estragos en Guatemala y el clima de criminalización y persecución de los defensores de los derechos humanos, especialmente aquellos que defienden los derechos económicos, sociales, culturales y de las mujeres. La tragedia es que, con sus enormes riquezas naturales, Guatemala podría alimentar toda América Central, y hoy vive una necesidad alimenticia creciente, que amenaza incluso con convertirse en una grave hambruna. Sin embargo, el modelo económico hegemónico actual atenta contra la producción indígena campesina local y condena a esos sectores cada día más a la marginación. El problema principal es la dependencia económica, política y militar de Guatemala y también de Centroamérica de los Estados Unidos. No han sido países que no hayan querido desarrollarse por descuido e ignorancia de sus pobladores, sino naciones que no las han dejado crecer porque han sido víctimas del saqueo imperial, de gobiernos autoritarios y empresarios explotadores. La frágil democracia guatemalteca, concebida en su actual versión luego de las negociaciones de paz entre el poder y la guerrilla de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, se arriesga así a dar un paso atrás en su lenta consolidación y transita de esta manera en contramano en una región que, salvo la excepción hondureña, se ha alejado en el siglo XXI de golpes y opciones ultraderechistas. Y con este presagio de las próximas elecciones en Guatemala, que se van a estar realizando el 11 de septiembre, vaya fecha si lo hay, ¿no?, Les damos la bienvenida a Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente, eso sí, sin la venda en los ojos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Latinoamérica Vive, un panorama a la realidad de nuestro continente a través de 120 minutos de radio. Mi nombre es Valmiro Mainetti y nos acompaña en la operación técnica de este programa Martín Lobati, y ya le damos la bienvenida a ella, Fernanda Villanueva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Nos comunicamos? ¿Lo del 11 de septiembre lo decía por las Torres Gemelas o por el asesinato de Allende? No, lo decía por ambas cosas también, ¿no? Por el Día del Maestro aquí en la Argentina. Claro. También. Sí, nos comunicamos. Hay mucha gente que ya nos quiere llamar y están diciendo, ¿a dónde lo llamamos? ¿A dónde nos comunicamos? latinoamerica.vive@hotmail.com es nuestro correo electrónico. Nos encontrás también en Facebook como Latinoamérica Vive. También nos podés mandar un mensaje de texto al 15-33-12-06-67. Y acordate que nos estás escuchando a través de www.radioeter.com.ar. Mucha es la información que tenemos para compartir con todos ustedes en este programa Latinoamérica Vive a través de www.radioeter.com.ar. Vamos a estar viajando hacia Uruguay, vamos a cruzar el charco. ¿Nos vamos en el tren? Nos vamos en el tren, pero... Estrenemos el tren. Vamos a estar yendo para Uruguay porque el gobierno de ese país publicó una lista donde están todos los casos denunciados por desapariciones y asesinatos durante la última dictadura en ese país. Continuamos el recorrido, atravesamos Bolivia y llegamos hasta Perú, donde se aprobó la ley de consulta previa. Un gran paso, la verdad, histórico para todas las comunidades andinas y campesinas que lo estaban pidiendo. Y es grave las violaciones a los derechos humanos en México. Vamos a estar hablando del asesinato de varios periodistas y también de las desapariciones forzadas en ese país. Bueno, y para terminar, volvemos a Perú. ¿Qué zapatos se trajo? Estos, mire. Muy bien, zapatos de baile, porque vamos a estar bailando mucho, ¿eh? Prepárese. Me promete prepárese. Un final de baile. Sí, un final de baile, se sabe toda la coreografía, todo. Sí, más o menos. Si no, usted me sigue. Dele. Con gusto y con emoción. También noticias breves, las voces comunitarias de nuestro continente, todo eso y mucho más. Se lo prometo, obviamente, por mi padrastro. Por su padrastro, obviamente. Madre, ya está muerto, ¿eh? En esta nueva emisión de Latinoamérica Vive aquí por Radio Éter. Así te quería coger, Juana. Ay, Juana. A la vele, vele, vele, vele, vele va. Palabras latinoamericanas. A la vele, vele, vele, vele, vele va. A través de sus protagonistas. ¿A quién afectan los precios de los alimentos altos? A los países pobres. A los países subdesarrollados. Carlos Laje, vicepresidente de Cuba, durante la cumbre de la Alianza Bolivariana para las Américas, abril 2008. Las economías desarrolladas invierten el 10% de su presupuesto en la compra de alimentos. La economía de los países subdesarrollados invierte el 65% de su presupuesto en las compras de alimentos. ¿Cuáles son las economías que no tienen respuesta para enfrentar ese extraordinario incremento de los precios? La economía de los países subdesarrollados. ¿Por qué esta crisis? ¿Por qué este incremento de los precios? En un mundo donde hay tierra, donde hay agua, donde hay recursos. Bueno, por un orden económico internacional injusto. Por las guerras, por los extraordinarios presupuestos de los países ricos dedicados a hacer guerras y a preparar guerras. Estados Unidos invierte más de 500 mil millones de dólares al año para hacer guerras y preparar guerras. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1533 120667 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 30 de agosto al 6 de septiembre. Uruguay, derechos humanos. Organizaciones sociales convocaron a jornada contra la impunidad. En el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido, organizaciones sociales vinculadas a los derechos humanos realizaron en la ciudad de Montevideo una jornada de actividades culturales para conmemorar la fecha. Valentín Enseñat, integrante de la agrupación Hijos, señaló durante la jornada la importancia de resaltar el carácter social que tiene la desaparición forzada de personas y en ese sentido manifestó que se trata de un problema actual y vigente. Por último, el militante de la agrupación Hijos manifestó que hasta el momento no ha existido ningún gobierno con la suficiente voluntad para abordar seriamente el tema. Escuchamos a Valentín Enseñat, integrante de la agrupación Hijos. Estamos acá en la plaza para conmemorar este día, pero en un intento que sea algo más que un acto de memoria, sino que también sea un acto de movilización de conciencia y de sensibilización frente a un tema que nosotros consideramos que es de todos, una de las primeras consideraciones que nos interesa resaltar, el carácter social que tiene la desaparición forzada, por otro lado el carácter actual, vigente que tiene este problema. Nosotros seguimos sin saber qué pasó con nuestros desaparecidos, este delito cometido por el Estado se sigue cometiendo al día de hoy. Paraguay, tierras. Masiva marcha de carperos en Asunción. Miles de campesinos sin tierra, denominados carperos, se manifestaron en la capital paraguaya para exigir al gobierno la compra o expropiación de una franja de 12.000 hectáreas de la frontera con Brasil, controlada por colonos brasileños. La Liga Nacional de Carperos, una agrupación agrícola del centro, este y sureste del país, desalojaron en 2010 una finca del hacendado brasileño Tranquilo Favero, principal productor de soja de Paraguay. El gobernador de San Pedro, José Ledesma, acompañó a los carperos en una reunión que sostuvieron con el presidente Fernando Lugo, en donde remarcaron la importancia de la soberanía nacional y la protección de sus reservas naturales. Chile, conflicto estudiantil. Renunció el director de la policía chilena. Eduardo Gordon dimitió de su cargo tras confirmarse el asesinato de un menor por parte de esa fuerza. Asimismo, señaló haber sentido presiones contra su institución durante su mandato. La salida de Gordon se produce en el marco de los cuestionamientos sobre su responsabilidad en la muerte del estudiante Manuel Gutiérrez durante las jornadas de protestas en Chile. Tras estos hechos, 5 uniformados fueron dados de baja. Vale recordar que Carabineros de Chile había negado en un principio su responsabilidad en el hecho. Escuchamos a Eduardo Gordon, director general de la policía chilena. En el último tiempo he sentido algunas presiones hacia la institución, también a la figura del general director que habla, y sin ir más lejos, hasta el nivel de lo personal, como ha sido este último caso que ustedes han dado a conocer. Obviamente que jamás pensé que estando en el cargo de general director de Carabineros iba a haber tanta maldad, tanta basura hacia personas o instituciones. Es lamentable. Y he estimado esta mañana, sin rendirme, hacerme a un lado, y he pedido a su excelencia el presidente de la República mi renuncia. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioeter.com.ar, 1533-1206-67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 30 de agosto al 6 de septiembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Y la semana pasada nos llegaba una noticia que realmente nos, al menos nos sorprendía. En una disputa que al menos nos confunde. Por un lado, se imposibilita la anulación de la ley de caducidad. Por otro lado, se le quita el Ministerio de Defensa a los militares y se le entrega al Poder Civil. Y por otro lado, el gobierno de Uruguay publicó una lista, ¿no?, con los nombres de los desaparecidos y asesinados durante la dictadura militar. Alrededor de 300 uruguayos fueron detenidos desaparecidos durante la dictadura que regió al país entre 1973 y 1985. Hubo además uruguayos detenidos desaparecidos dentro de la Operación Cóndor en Argentina y algunos fueron trasladados a Uruguay, donde su destino se desconoce. Los organismos de derechos humanos lo siguen buscando y luchando contra la impunidad. La represión en Uruguay también alcanzó a 15.000 presos políticos. Pero reivindico el derecho de los orientales, que así pensamos, a dar santa sepultura a nuestros muertos, a saber dónde están, a poder llevarles una flor. Y esto es lo que podemos hacer. Imperfecto, erróneo, ustedes digan lo que digan. La presidencia del país vecino publicó los nombres y causas de las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura, que fue de 1973 a 1985, inclusive de los 88 casos archivados bajo la ley de caducidad, desbloqueados por el mandatario mediante decreto en junio pasado. Según la presidencia uruguaya, el listado reúne todas las denuncias judiciales radicadas en sedes penales y referidas a personas desaparecidas y o asesinadas durante la dictadura. Pero asimismo explica cómo estos casos siguieron un trámite normal y aquellas que fueron archivadas por decisión de gobiernos anteriores amparados en la ley de caducidad. El gobierno publicó los 465 casos en su portal web, donde se lee el nombre y apellido de la víctima y su respectiva causa, de modo que sirva como fuente de consulta a los juzgados para conocer los casos que se pueden investigar y en su caso puedan solicitar la reapertura de cada caso en concreto. No obstante, la presidencia aclaró que aún no se sabe si el listado abarca la totalidad de las causas ya existentes, debido a la dispersión de la información al respecto, ya que no todas las causas pasaron por Presidencia de la República. Tampoco existe un índice específico relativo a estas causas en dependencias del Poder Judicial u otras, ya que algunos de los 465 casos registrados están repetidos porque se radicaron primero en un juzgado y después ante la Suprema Corte de Justicia, según aclaró el organismo gubernamental. Con esa lista a su disposición, se podrá ubicar el expediente correspondiente y la formulación, en su caso, de la solicitud de desarchivo. Esto lo indicó la resolución oficial. El gobierno del presidente anterior, Tabaré Vázquez, que fue entre 2005 y 2010, habilitó la investigación de algunos casos basado también en el artículo 4 de esa misma ley, que permitía al Poder Ejecutivo hacer excepciones en casos de robos de bebés y otros delitos. La ley de caducidad de 1986, ratificada mediante un referéndum popular en 1989 y en el 2009 también, impide investigar los crímenes cometidos por instancias militares en la dictadura y permitía al Ejecutivo decidir qué causas pueden ser juzgadas y cuáles no. La administración del actual presidente, José Mujica, fue más allá y dejó sin efecto todos los actos administrativos de los gobiernos democráticos anteriores al 2005, y con esta medida busca facilitar a todos aquellos interesados el seguimiento, obviamente, de sus causas. Continúa la brutal ola de secuestros. En la localidad de San Javier, varios individuos fuertemente armados ingresaron por la fuerza a las 4 de la mañana a la casa de un médico. Tras revolver todas las cosas y en particular la habitación del bebé del matrimonio, el médico fue maniatado, encapuchado y secuestrado. Los sujetos han sido plenamente identificados, pero es imposible detenerlos, porque están amparados por la ley. El 25 de octubre vota la papeleta rosada para anular la ley de caducidad. Todos los sonidos y todas las voces de un continente. Los hondureños estamos por debajo de las expectativas. La Procuradora de Justicia del Estado. Latinoamérica vive. latinoamerica.vive@hotmail.com es uno de nuestros canales comunicativos. También te podés comunicar con nosotros a través de Facebook, que nos encontrás como Latinoamérica Vive. Y también podés mandarnos un mensaje de texto al 15 33 12 06 67. ¿Cuánta comunicación, señora? Perdón que la dejo sí, no, así está, con, está como bien, con la pagando, seña como a siempre, mitad de camino. Pagando, pagando, claro. No me haga estoy reclames. No me haga reclames ante estoy la audiencia. Por favor, señora. No, quería ver si en algún momento se puede comunicar con nosotros el señor Tonolek, no recuerdo el apellido, de FM Pacha, de aquí de Villa Fiorito, en la ciudad de Buenos Aires. No, ciudad de Buenos Aires no es Villa Fiorito, ¿no? Es en Lomas de Zamora. Zona Sur. Zona Sur. Villa Fiorito. Villa Fiorito. Ok. Sí. Tierra de Maradona. De FM, sí, le dije, las tierras de Diego Armando Maradona. Que se comunique con nosotros para ver cómo hacemos para retransmitir el programa a través de FM Pacha. Y aprovechamos también para volver a decir, para volver a reiterar, a todas aquellas radios comunitarias y no tan comunitarias, amigas, que quieran retransmitir el programa, no tienen más que ponerse en contacto con nosotros y lo pueden bajar a través de qué página, señora. A través del blog del programa, que es, anote, www.latinoamericavive.blogspot.com. Ese es el blog del programa donde después de cada martes, entre el martes y el miércoles, cargamos los programas ya emitidos. Entonces no solamente se pueden descargar, sino que cualquier persona que no lo pudo escuchar en vivo lo puede escuchar a lo largo de la semana en el momento que quiera. En este tren de saludos y de aclaraciones, quiero también enviar un saludo y un abrazo muy grande a los compañeros de FM Tincunaco 107.3, una radio que vive y que late desde el barrio San Atilio en José Cepaz, que retransmiten el programa ¿qué días? Los jueves y sábados de 13 a 15. Así que bueno, un abrazo muy grande a los compañeros que hace poco habían sufrido un robo, las habían llevado un par de cosas. Creo que casi todo lo que tenían y lo que cuesta, ¿no? También reponer ese tipo de cosas en este tipo de laburos también, ¿no? En lo difícil que se hace a veces para las radios comunitarias mantenerse adelante. Hablando de radios comunitarias, también saludamos a los compañeros de FM Moreno. Por supuesto. Latido Americano, un programa que se emite los... Saludemos a todos. Saludamos a toda la patria grande, señora, ya que estamos. Los viernes de 19 a 21, Latido Americano por FM Moreno. Nosotros, ¿sabe para dónde vamos? Hacia allá. Hacia allá. Ah, perfecto. Sí, yo estaba encarando para allá también. Bien, perfecto. Cuando volvemos vamos a estar hablando de los derechos humanos, digamos... ¿En general o específicamente? Maltrechos, ¿no? Los maltrechos derechos. Derechos humanos en México, vamos a estar hablando de eso. ¿Cuándo volvamos de la... O sea que no doblamos, seguimos derecho. Sigue derecho. Radio Éter vive. Volvé a usar las agujas para tejer. Aborto. Más información, menos riesgos. 011-15-66-64-70-70.

Latinoamérica. Latinoamérica vive. ¿Qué sentido tendría llamarnos reporteros si no investigamos ni denunciamos lo que está mal en este país y le ponemos nombre y apellido a los responsables? Esto lo decía Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea. En México, el número de periodistas asesinados entre el 2000 y 2011 aumentó a 74. Tras el homicidio de las profesionales Ana María Marcela Yarse Viveros y Rocío González Trápaga, ambas trabajadoras de la revista Contralínea, medio de comunicación que se encarga de publicar trabajos de denuncias sobre los casos de corrupción, violación a los derechos humanos, problemas sociales y políticos, entre otros temas. Los indagatorios Lourdes señalan que la muerte ocurrió por asfixia con algún tipo de soga, pero la necropsia arrojó también que, bueno, ambas presentan un disparo de arma de fuego en el pecho. La Procuraduría de Justicia del Distrito Federal señaló como otra línea de investigación, aparte de la del asalto que ya se había manejado desde el día de ayer, pues la hipótesis del feminicidio, es decir, un crimen de odio por su condición de mujeres. Sin embargo, el director de la revista Contralínea insiste en que no se debe descartar ninguna hipótesis, entre ellas la relación de estos homicidios con la actividad periodística de la revista. Contralínea Lourdes se ha distinguido por su periodismo de investigación sobre actos de corrupción que involucran tanto a funcionarios públicos como a empresas poderosas, sobre todo casos de aquellos que han sido beneficiados con contratos de la paraestatal Petróleos Mexicanos. La revista y sus reporteros han sido sujetos a constantes presiones, desde allanamientos a sus instalaciones aquí en la Ciudad de México, hasta demandas legales por presunta difamación por parte de esas empresas que se han visto afectadas por sus investigaciones periodísticas. El crimen ha despertado una indignación general y la demanda reiterada de que no quede impune, como ha ocurrido con la inmensa mayoría de los homicidios que han ocurrido de periodistas en este país. El fallecimiento de las dos periodistas fue debatido en el Congreso como muestra del clima de violencia e inseguridad que vive el país, ya que es considerado como un ataque a la sociedad porque afecta el derecho de los mexicanos a estar informados. Esto es algo que nos ha dejado consternados, tristes e indignados por lo que está pasando con la sociedad de México, dijo Zósimo Camacho, coordinador de la información de la revista Contralínea, tras aclarar que Marcela Yarse no tenía asignado trabajo de investigación. En 2009, ya habían detenido al director de la revista, Miguel Vadillo, y un mes después, sus oficinas fueron allanadas. Y en el 2010, un grupo de desconocidos ingresó a las oficinas de la revista mexicana y robó material periodístico y contable, además de la computadora portátil del director. Marcela Yarse fue fundadora de la publicación y estaba encargada de las relaciones públicas. Y González Trápaga fue reportera de Televisa y ejercía el periodismo de manera independiente. El director de Contralínea, Miguel Vadillo, denunció que el equipo de trabajadores de la publicación ha sido hostigado desde el inicio del gobierno del presidente mexicano Felipe Calderón, denunciando que el grupo fue objeto de detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, robos de computadoras, intervenciones telefónicas y seguimientos. La hazaña con la que son asesinadas las dos compañeras periodistas, más allá de que fueron asfixiadas, fueron atadas, fueron sujetadas, fueron desnudadas, fueron botadas en una vía pública, en un jardín público, también se les da dos tiros. De acuerdo con las indagatorias que nos explica el procurador, debieron de haber sido posteriores, según las primeras indagatorias, posteriores a la asfixia, ¿no? Pero digo, lo cual nos lleva a otro parámetro de crimen. Es una hazaña impresionante que entonces decimos, bueno, pues si es el robo, explíquenos por qué pasó todo esto y capturen a los responsables. Escuchábamos a Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea.

México solidario acabó a los tiranos sin la necesidad de ensuciarnos las manos. No podemos pedir resultado inmediato de un legado de 75 años. Todos unidos pedimos un cambio, piedra sobre piedra y peldaño a peldaño. Solo poder expresarnos es palabra de honor de nuestro jefe de estado. Te arrepentirás de todo lo que trabajas, se te irá la mitad de todo lo que tú ganas, manteniendo los puestos de copias piratas que no pagan impuestos pero son más baratas. Veo una fuerte campaña de tele y de radio promoviendo la unión entre los ciudadanos. Mensaje de un pueblo libre y soberano, porque tu Molotov también es mexicano. En el año 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón tomó la nefasta decisión de militarizar la lucha contra el narcotráfico en todo el territorio, con consecuencias violentas y directas contra la población civil. Desde la puesta en marcha de esta medida, una gran parte de la población mexicana se ve hundida y muchas veces prisionera de bandas narcos que están equipadas con armamento pesado, que se enfrentan a militares y policías acusados de una densa y conquistada corrupción en sus filas. En el medio, los ciudadanos que también son víctimas y pasan a ser víctimas también de grupos paramilitares entrenados por los Estados Unidos para combatir a supuestos grupos insurgentes, hoy desertados del ejército mexicano, se dedican a todo tipo de ilícitos en todo el país, los llamados Zetas. Claro, y esta situación fue el caldo de cultivo de una serie de atropellos y violaciones a los derechos humanos más elementales de la población civil, que convierten todavía a México en uno de los países con mayor registro de violencia en el mundo. El pasado 30 de agosto, la campaña nacional contra la desaparición forzada en México reveló que desde el 2005 a la fecha han registrado 28 desapariciones forzadas de defensores de derechos humanos. Esta denuncia fue en el marco del Día Internacional del Detenido Desaparecido. Y las más de 70 organizaciones que integran la campaña denunciaron que hasta la fecha existe 100% de impunidad en todos estos casos y le exigieron al gobierno la promulgación de una ley contra la desaparición forzada de personas a fin de garantizar la prevención, sanción y erradicación de esta práctica. Se desatiende por parte de las autoridades, hay una indolencia de las instituciones de seguridad para atender a los llamados levantones, ¿no?, a las personas que han sido levantadas, entre comillas. Y esta palabra es utilizada equivocadamente por la gente, porque todo levantón es una desaparición. Entonces, al decir levantón, se descalifica a la víctima, ¿verdad? Es importante señalar que los levantados, en muchos casos, están involucradas las policías locales, la PGR, el ejército, la marina, ¿verdad? Y, pues, por supuesto, las bandas del crimen organizado que se disputan el territorio nacional. Escuchábamos a la periodista mexicana San Juana Martínez del diario La Jornada, ¿no? Y hablábamos en un principio de los periodistas asesinados y también periodistas desaparecidos. Hay 12 periodistas desaparecidos en México. Y la periodista hablaba recién también de las desapariciones forzadas de defensores de los derechos humanos, ¿no? Militantes

celebraban el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Cerca de 370 millones de personas pertenecientes a estas sociedades perdían o estaban en riesgo de perder sus tierras, territorios o recursos naturales debido a la inequitativa e injusta explotación en nombre del desarrollo. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, destacó que muchos pueblos indígenas viven en la marginación y la pobreza extrema y que los países deben comprometerse y acabar con los graves abusos de los derechos humanos que sufren. Por su parte, Navi Pillay, que es la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se pregunta, ¿quién se beneficia realmente de este denominado desarrollo y a qué costo se lleva a cabo? El cuestionamiento es directo a los gobiernos, agencias de desarrollo y organismos públicos y privados como multinacionales que en nombre de la palabra mágica desarrollo deciden por los pueblos los proyectos y programas que les convienen llevar a cabo porque responden a intereses económicos, políticos y hasta culturales y que generalmente son realizados sin el consentimiento y participación de los pueblos indígenas. En una reunión realizada recientemente en Oaxaca y convocada por la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de México, uno de los expertos del tema dijo que a los pueblos indígenas solamente hay que consultarles sobre los programas de infraestructura, pero no en todos los campos, porque si no, los gobiernos no podrían gobernarlos ni ejercer su poder sobre esos pueblos. Como si estos pueblos no se dieran cuenta de lo que les conviene o no pensaran ni pudieran razonar sobre lo que los beneficia y los perjudica. Navi Pillay plantea, aseguremos que el desarrollo para algunas personas no vaya en detrimento de los derechos humanos de otras. Pero este principio lamentablemente se ha olvidado hace rato para los pueblos indígenas, como es el caso del proyecto de Paso de la Reina en el área costera de Oaxaca, que amenaza con desplazar a los indígenas mixtecos cuyas tierras de cultivo y de pastoreo quedarán irremediablemente inundadas. Pero este caso no es el único. Muchos de los pueblos indígenas de México, como los huicholes, donde el gobierno federal autorizó la explotación minera en sus territorios considerados sagrados, el desplazamiento de los mazatecos y chinatecos por la construcción de la presa Miguel Alemán y Cerro de Oro, el de San José del Progreso en Ocotlán, también en Oaxaca, que lucha por evitar la explotación minera en sus territorios, son de una tremenda injusticia y completa desigualdad, así como de violación impune de sus derechos humanos. Con ello, la Declaración de las Naciones para los Derechos de los Pueblos Indígenas es sepultada por los gobiernos a 4 años de su aprobación. Mientras tanto, se espera con gran ansiedad la Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas en el 2014, conferencia donde casualmente estos pueblos no han sido invitados. Los derechos de los pueblos originarios sí se festejaron aquí porque Latinoamérica vive. Porque hay culturas indígenas milagrosamente vivas a pesar de los siglos del desprecio y el crimen. Y esas culturas asombrosamente vivas nos están diciendo hoy cosas que vale la pena escuchar. Porque están fundadas en la certeza de la comunión con la naturaleza. Latinoamérica vive. Vive. Y seguimos atravesando la realidad de nuestro continente a través de www.radioeter.com.ar. Esto es Latinoamérica Vive. Señora, si usted quiere, o yo, o cualquier otro oyente quiere volver a escuchar este programa, o cualquiera de los otros programas, en cualquier momento del día, ¿dónde puede hacerlo? www.latinoamericavive.radio.blogspot.com. Ese es el blog del programa, ahí lo pueden escuchar en cualquier momento una vez que ya se emitió por Radio Éter y también lo pueden descargar. Y también tenemos una dirección de correo electrónico que es latinoamerica.vive@hotmail.com. Pero la verdad, siendo muy sinceros, nosotros somos muy amigueros, sí. Y tenemos

lentamente entramos en la segunda hora de Latinoamérica Vive por www.radioeter.com.ar. ¿Qué tal, Mañoloc? ¿Les gusta? Me encanta. Nada de melenas volando al viento ni de pelo hasta la cintura. Sí. No fui a la peluquería del Bajo Flores a hacerme un corte de Beatle, no, ni no. Fui a la peluquería de Don Mateo. Me rapé. La veía rara. ¿Qué quiere decir? Algo rara tenía. A cero. Me vio lo raro, era que sí, no tenía pelo. Eso era. Es que, bueno, es una nueva tendencia de la moda y sí. Todo empezó con unos 100 militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela que se raparon en solidaridad con el presidente venezolano, Hugo Chávez, ¿no? Como le decimos. Como todos saben, perdió el cabello por el efecto de la quimioterapia. Desde Barinas, cuna del mandatario, estamos expresando todo nuestro amor. La iniciativa es raparnos la cabeza para estar con el nuevo look del comandante Chávez, dijo uno de los presentes mientras le cortaban su larga cabellera. Pero no somos los únicos que nos rapamos en solidaridad con el presi. Unos días atrás, un grupo de jóvenes dominicanos también habían tomado la iniciativa de raparse antes de asistir el domingo a un oficio justamente por la salud de Chávez. Mucho pelo, ¿eh? Mucho pelo se está llevando Chávez. Incluso miembros del equipo cercano al presidente también se han despedido de sus cabellos y se raparon. Bien, se viene la nacionalización del cabello. Exactamente, el cabello socialista. Sí. Claro, fue muy emocionante, ¿no? Algunas personas, mientras veían cómo caían sus pelucas, también lloraban, ¿no? Una chica, por ejemplo, dijo: lloro por la emoción que siento de que puedo dar algo por un ser humano tan solidario, decía esta republicana, esta dominicana, digo. Mientras tanto, el presi Hugo Chávez ha reiterado en varias ocasiones que buscará un tercer mandato en las presidenciales de 2012, cuando ya le haya crecido el pelo. Se combinan varias cosas. Sí. Una educación muy menor, sí. Una dosis importante de alcohol y una historia de una policía que cuando se acerca quiere mordidas. Un cóctel explosivo, le digo. No lo digo yo, que ya a esta altura no muerda a nadie, sino que lo dice Pedro Isnardo de la Cruz, profesor de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, porque claro, hubo un problemita. Sí. Todo empezó en Polanco, que para los que no estuvieron en México, es uno de los barrios más top de la Ciudad de México. En Polanco, dos no, mujeres... No Polanca. Polanca. El tío de Nancy. No, no, es la tía de Nancy. Bien. Polanca. Estas dos mujeres en Polanco las para un policía y lo insultan y lo golpean al policía, que aparentemente las había detenido solamente por un incidente vial. Sí. Al final, el agente y otros compañeros que acudieron en su auxilio optan por dejarlas ir en su camionetota, como le dicen allá. En pocas horas, el video que captó el episodio, llamado Las Ladies de Polanco, rebasó internet y se convirtió en uno de los juicios a la policía de la capital mexicana, ya que muchos se preguntaron por qué los agentes reaccionaron con tibieza ante lo que parecía una violación a las leyes locales. Y si se hubieran comportado de igual manera en una zona de menos ingresos, o sea, en otros barrios sí. De la capital. ¿Cómo cuál, por ejemplo? Como por ejemplo Tlalpan. Que es un barrio más populoso. Más populoso, sí. Bien. ¿Hay ferias ahí? Sí, por supuesto. Hay ferias en todo México, porque el DF son como pequeñas ciudades que se fueron juntando con el crecimiento de la ciudad. Hicieron el gran Distrito Federal. Claro, cada barrio tiene su plaza pública, como toda Latinoamérica, sí. Donde hacen las ferias, hay mercado, iglesia, todo. La municipalidad, sí, yo mientras golpeaba. No me golpeé, por favor. El incidente todavía no ha sido aclarado. Volvemos a Polanco. Sí, volvemos a Polanco. Pero los especialistas dicen que la historia va más allá de la polémica en las redes sociales, ya que la policía del DF no quiere repetir la historia de violencia y represión que tuvo en el pasado. Por ejemplo, desde 1968, cuando fue el conflicto entre estudiantes y el cuerpo de granaderos de la policía que causó la famosa masacre de Tlatelolco, que hasta la fecha la corporación fue involucrada en varios episodios de represión y homicidio. A partir de entonces, la alcaldía decidió utilizar la fuerza solo como último recurso. Bien, bueno. O sea, solo... Si necesitas algo, bueno, de última ahí, te mandamos a la policía. A la policía. Ustedes no son nadie. Nosotros sí. Nosotros ustedes tampoco. No existen. ¿Cómo nosotros se atreven tampoco a vernos, a mirarnos, a suponer que tienen el tamaño para siquiera vernos a los ojos? Esta es una de las frases que les decían las ladies de Polanco. Indignadas las ladies. La gente indignada con la policía. Ladies indignadas, claro, de Polanco. Y yo la verdad espero una segunda entrega de este culebrón. Mucha gente dice, se pasan el año de joda, viven de fiesta, se la pasan de pluma en pluma y de lentejuela en lentejuela preparándonos para detonar en carnaval. Sí, no es mi caso. Pero, aunque ustedes no lo crean, esta gente durante el año también trabaja y sí, hacen otras cosas, ¿no? Como por ejemplo competir para ver qué Escola do Samba de Río prepara el mejor plato típico de Brasil. Bien, la gente trabaja. En Brasil la gente trabaja. Es una, dos, tres veces al año trabaja. Potencia, ¿no?, pujante en, claro, base al trabajo. Aparte de danzar y preparar los trajes y diseñar carrozas, sí, y cantar Violeta y darle al lanza perfume, y también cocinan y muy seriamente porque participan. Perdón, ¿darle a qué cosa me dijo? Al lanza perfume. Ah. Es una característica, ¿no? Quizás usted no sabe porque no fue nunca al Carnaval de Río. No. Es una tradición. No. Una tradición brasileña. El último carnaval que fui fue en Florencio Varela, aquí en el conurbano bonaerense, allá en el año 85, de vuelta con la democracia, mire. Ah, sí, mire, sí. Ahorita hace poco, ¿no? Sí, hace poco. Bueno, esta gente van a participar en el Festival Río Gastronomía, que muestra la diversidad de la cocina carioca. En el concurso se premiará a las escuelas de samba que preparen la mejor feijoada, que es, sí, como todos saben, el plato típico, ¿no?, considerado como el plato principal de la gastronomía brasileña. Pero ojo que no es solo cocinar. El jurado de la prueba denomina feijoada nota 10. Valorará el sabor, la simpatía de la elaboración, si viene con y una de sonrisa, la animación, claro. Que aporte cada escuela o samba con el fin de elegir la agrupación ganadora, claro, ¿no? Me imagino, no es lo mismo, la feijoada simpaticona, no es lo mismo que te la sirva, no sé, Pelé. A que te la sirva una chica bailando con... Claro, qué sé yo, Yuya, por ejemplo. No digamos Yuya porque Yuya ya es una señora, pero bueno, alguna bailarina de alguna escuela o samba. No me diga que le gusta Yuya con Martinelli. No. Bueno. En la iniciativa participarán 8 de las 13 escuelas do samba de la primera categoría del Carnaval Carioca. Y lo que no sé es si te la sirven arriba de la carroza bailando. Bueno, ¡qué problema! ¡Qué problema subirme a la carroza! ¿No? ¿Yo qué quieren que les diga? Estoy pensando realmente, seriamente, en mudarme a Brasil, donde parece que realmente viven de joda cuando no están ocupados en el carnaval. Lo que no sé es si la policía de Río es tan tranquila como la de México, pero sí les puedo decir que así, rapada, se me va a hacer más fácil ponerme los tocados de plumas y lentejuelas que siempre soñé. ¿Qué tal, amigos de América Latina? Desde El Salvador les saluda Wilfredo Hernández. Pedro Carraquilla, de Radio Temblor, desde territorio panameño. Desde el Centro de Comunicación Voces Nuestras en Costa Rica. Desde Venezuela, informó Heilu Pereda. Desde Quito, Ecuador, Mario Villalobos, coordinadora de Radio Popular Educativa, CORAP. Desde Radio Veraguas, en Panamá, Pallín Atencio Alvarado. Desde Guayaquil, Ecuador, les informó Mariela Tuárez. Desde Asunción, Paraguay, informó Verónica Martínez. Las voces libres de las radios de nuestro continente se escuchan en Latinoamérica Vive. Momento de escuchar las voces libres de las radios comunitarias de toda América Latina. En Bolivia, familiares de víctimas de la masacre de 2003 piden justicia. Organizaciones sociales y representantes de otros sectores exigieron al gobierno y a la justicia que se acelere el trámite de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su estrecho colaborador, el exministro Carlos Sánchez. Compartimos el informe de Augusto Peña desde Erbol, Bolivia. ¿Qué tal, amigos de todo el continente? Muy buenos días. Familiares de las víctimas de la masacre de octubre de 2003 en Bolivia, organizaciones sociales y representantes de otros sectores exigieron al gobierno y a la justicia se acelere el trámite de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y su estrecho colaborador, el exministro Carlos Sánchez Berzaín. Tras conocerse la sentencia contra 7 procesados, 5 exjefes militares y 2 exministros, la sociedad civil entiende que ahora hay una gran posibilidad para presionar el regreso de los 2 principales acusados. El presidente del comité impulsor del juicio a Gonzalo Sánchez de Lozada y sus colaboradores, Rogelio Maita, sostuvo que una vez que se conoció esta sentencia, la posibilidad está totalmente abierta. La posibilidad de que dirigimos todos nuestros esfuerzos a lograr que se concrete la extradición de los nuevos prófugos de la justicia boliviana, Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Sánchez de Azcárate, desde nuestro criterio, tienen que ser extraditados, tienen que ser repatriados, y para eso, sin lugar a dudas, es importante la sentencia que se ha dado hoy, porque la máxima instancia judicial del país, la Corte Suprema de Justicia, ha expresado en esa sentencia que en septiembre y octubre del 2003 se ha producido una masacre, han habido graves violaciones de derechos humanos, han habido crímenes de lesa humanidad. En la ciudad de Sucre, a 600 kilómetros al sur de La Paz, el Tribunal de la Corte Suprema de Justicia ha emitido una sentencia que oscila entre los 3 a los 15 años contra varios de los implicados en la masacre que se produjo el mes de octubre del año 2003, cuando el entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ordenó el despeje de las rutas que estaban bloqueadas para garantizar la provisión de combustible a la ciudad de La Paz. El excomandante del ejército y actual senador por el PPD, el opositor Marcelo Ontesa, sostiene que con esa sentencia se ha criminalizado el accionar de las Fuerzas Armadas, que actuaron bajo un mandato constitucional, por lo cual impulsarán que se revoque la sentencia. Quiero verlo al presidente Morales. Ojalá no necesite al futuro echar mano a sus socios o co-gobernantes, como son los del alto mando militar, si le van a responder en una situación de conmoción interna o que esté en riesgo la seguridad nacional. La historia y también los bolivianos claman justicia. Quieren que el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, que se encuentra prófugo en Estados Unidos, pague sus cuentas por los muertos y heridos de hace 8 años atrás. Desde La Paz, Bolivia, Augusto Peña, Contacto Sur. En Argentina, una minera canadiense se queda sin aval en Mendoza. La minera canadiense Coro Mining Corp. no podrá instalarse en la provincia ubicada en la cordillera de los Andes. Al proyecto minero denominado San Jorge, que buscaba extraer oro y cobre, solo le faltaba el aval de la legislatura mendocina. Este miércoles, los diputados de la provincia decidieron rechazar el estudio de impacto ambiental por el daño que causaría el proyecto al medio ambiente, especialmente a los recursos hídricos. Escuchamos a Pepe Frutos, quien nos informa desde Farco, Argentina. Gracias, Walter. La minera canadiense Coro Mining Corp. finalmente no podrá instalarse en Mendoza, la provincia del Buen Vino, ubicada sobre la cordillera de los Andes. El proyecto denominado San Jorge, de extracción de oro y cobre, tenía todo listo para comenzar, pero solo faltaba el aval de la legislatura mendocina. Los diputados de esa provincia decidieron rechazar el estudio de impacto ambiental que era resistido tenazmente por vecinos de toda la provincia por el daño al medio ambiente que causaría este proyecto y sobre todo por el uso de grandes cantidades de agua en una provincia donde el agua es un bien muy escaso. Marcelo Giraud, de la Asamblea Popular por el Agua Pura de Mendoza, expresó su alegría en diálogo con Farco y Aler Contacto Sur. Bueno, por supuesto, ante todo con muchísima alegría y satisfacción por haber logrado, a partir de la lucha de muchos miles de mendocinos, el resultado que estamos pidiendo y exigiendo. Y creo que, por supuesto, esto más allá de que responda a cuestiones electoralistas, chicanas, creo que indudablemente el gran actor que desde hace 3 años cuando se presentó el proyecto y que jamás en ningún momento dejó de luchar frente a este proyecto minero San Jorge, ha sido el pueblo mendocino. En 2003 fueron los vecinos de Esquel, en la Patagonia, los que lograron frenar mediante un aplastante plebiscito a la minera canadiense Meridian Gold. Hoy, más de 8 años después, los vecinos de Mendoza logran detener a otra minera canadiense, la Coro Mining Corp. y su proyecto San Jorge. El agua, amigas y amigos de América Latina, vale más que el oro. Volvemos con ustedes a Quito, Ecuador. En encuentran muerto a un líder campesino. En Brasil, específicamente en la localidad de Pará, otro dirigente de los campesinos fue asesinado. Según la información entregada, fue muerto por pistoleros contratados por un terrateniente del sector. Escuchamos el reporte de Radio Mundo Real. Otro líder campesino es asesinado en el estado brasileño de Pará. A Valdemar Oliveira Barbosa lo conocían como Piauí y era uno de los referentes del Sindicato de Trabajadores Rurales de Marabá, una ciudad ubicada en el estado brasileño de Pará. Valdemar tenía 54 años, era casado y el 25 de agosto fue asesinado por pistoleros contratados por un terrateniente local, según la información que se ha conocido hasta el momento. Se trata de la sexta víctima mortal en un conflicto por tierra en Pará desde mayo de este año. El dirigente campesino había denunciado hace algunos meses que había recibido amenazas de muerte por parte de Vicente Correa, propietario de la estancia California, localizada en una zona rural del municipio de Jacundá, donde Valdemar fue líder de una ocupación en 2010 que terminó siendo desalojada por la policía. Ahora el crimen está siendo investigado por la Oficina de Conflictos Agrarios de Marabá, aunque todavía sin resultados. Según un artículo publicado por la Comisión Pastoral de la Tierra, la CPT de Pará, la estancia California está ubicada a 15 kilómetros de Jacundá y su dueño había contratado pistoleros en los últimos meses para impedir una ocupación del predio. A pesar de estas claras evidencias, las posibilidades de que el asesinato se mantenga impune son altas. Por ejemplo, todavía no hay responsables por los crímenes de José Claudio y María do Espírito Santo, registrados en mayo, también en Pará, a pesar de que existían evidencias suficientes para profundizar la investigación. Y en el violento Pará, la ausencia de castigos para los autores intelectuales y materiales termina siendo una luz verde y el primer aviso del próximo homicidio. Vivimos en una situación de preocupación y tememos ser los próximos que van a morir, declaró a Carta Capital el líder del movimiento Trabajadores Rurales sin Tierra de Pará, Charles Trocate, consultado por la muerte de Valdemar. Según el dirigente sin tierra, en esta zona de Brasil, una de las más violentas del país, se está dando que una clase social asumió como propio el derecho de ejercer la violencia sobre otra a través de la eliminación física. Noticias Mundo Real. Las voces libres de las radios comunitarias de nuestro continente las escuchas acá, porque Latinoamérica vive. Latinoamericanas a través de sus protagonistas. Nosotros pudiéramos hacer Lula, Cristina y todo Tabaré, un fondo nuestro, movamos las reservas. Hugo Chávez, presidente de Venezuela, durante la 35ª cumbre del Mercado Común del Sur, julio 2008. El Banco Central de Venezuela ya está convencido. Habría que convencer a los bancos centrales. Bueno, pero es una acción necesaria. Pero no solo los bancos centrales, a nuestro pueblo, a nuestras naciones, a la opinión pública. ¿Dónde están esos dineros? Son de nuestros pueblos. No son ni siquiera de los gobiernos. Son del pueblo. ¿Y en qué los usan en el norte? En operaciones financieras. Juegan con nuestras reservas. Juegan. A veces nos prestan a nosotros mismos. Tengo la impresión de que con el dinero nuestro nos prestan, nos pagan 1%, 2% y nos cobran 10 o 15% y no sé cuánto. Y nos imponen condiciones. O nos imponían, al menos en el caso venezolano. Banco del Sur, un fondo financiero del sur. No perdamos tiempo. Es mi propuesta. ¿Sabe? Le propongo hacer una comparación. A ver. Vio que Piñera... River Boca. No. Piñera es... O Sebastián Piñera, con el gobierno que lleva adelante en Chile, y algunos gobiernos que lo fueron antecesores que él, han colocado a Chile como en el modelo económico a seguir, el modelo a seguir por muchas escuelas de la economía mundial. Eso es una gran falacia, o al menos desde aquí estamos en condiciones de decirlo. Mire que Dualde no dijo lo mismo. Bien, sabemos quién opina cada cosa. De todas maneras, queríamos hacer esta simple comparación. La semana pasada, Sebastián Piñera, el presidente de Chile, aseguró que la educación no puede ser gratis para todos. Y una vez más, volvió a negar la posibilidad de que los alumnos, los jóvenes de Chile, los estudiantes de Chile, tengan acceso a una educación pública de calidad y gratuita. Lo volvió a negar una vez más, ya lo había negado con anterioridad. En contraposición a esta situación, Los gobiernos de Argentina y Uruguay firmaron un acuerdo sobre los planes para seguir entregando computadoras a los estudiantes, tanto de primaria como de secundaria, ¿no? Como para poner los modelos enfrentados, por lo menos en el modelo educativo de cada gestión. Mire, le voy a tirar frases textuales para la comparativa suya. Por ejemplo, Piñera dijo que van a garantizar el acceso al sistema al 40% de los jóvenes más vulnerables, que tengan mérito. Bien, solo el 40%. O sea, solo el 40% de los jóvenes más vulnerables y que tengan mérito, que logren becas. O sea, no alguien que no se esfuerza. Y por el lado de enfrente, ahí está, eso. Los esfuerzos que están destinados a entregar estas netbooks son un instrumento, o son consideradas como un instrumento de igualación social, ¿no? Otra forma que el Estado tiene de hacer justicia. Ahí ya, por ejemplo, tiene una diferencia muy grande. Bien. O sea, una brecha enorme. Decíamos, Argentina y Uruguay firmaron, ¿no?, un convenio sobre los planes igualdad, conectar igualdad por el lado argentino y por el otro lado el plan Ceibal. Primero fue el plan uruguayo, tenemos que decirlo. El plan argentino fue el que más o menos copió, de alguna manera imitó al plan uruguayo. Y para cerrar esta comparación tenemos que dar una declaración del ministro de Educación de la Argentina, Alberto Scilinio, que dijo: en Argentina el Estado es el que paga la educación. ¿No? Momentos de comparar aquí en Latinoamérica Vive. Música de Haití, señora, para bailar un rato. Mire, qué lindo. Esto es Sweet Mickey haciendo polo. Se son ti genie, te que politi necha. Le pilte tout petit, pas jam gen l'ojan la ji. Polise pran plezi, de priorite. Aral de kapeti, men toujou jwen jan pou l'soti. Deja polo son po malade miki. Polo grandi, sa fini. Oh, oh, oh. Ay, polo pa kapala. Oh, oh, polo pa kapala. Rassemblez, nous t'y voyons, t'as coulé. Oh!

Campaña Políticas Públicas para la Infancia. Un mensaje de Nueva Tierra, Farco y UNICEF. 2011. Como todos los años, comienzan los premios de la radio. Cuando la radio tiene su fiesta, y los oyentes también. Premios Éter. Votá el conductor y el programa del año en frecuencia modulada. www.lospremiosdelaradio.com.ar. Premios Éter. También podés votar telefónicamente al 0810-555-3837. Los premios de la radio. El homenaje a la radio que le hacen los oyentes desde hace 6 años. El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única. El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. radioeter.com.ar. Latidos. Desde Ushuaia hasta Alaska, desde la península de Yucatán hasta el desierto de Atacama, Latinoamérica vive. El haber aprobado esta ley que nos permite proteger la vida de las comunidades, proteger el medio ambiente y que nos permite hacer que todos los peruanos seamos parte de un proyecto nacional, de un proyecto que se llama Perú. El Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó por unanimidad la Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Luego de un debate de 4 horas, en el que se consensuaron los 5 proyectos de ley presentados acerca del tema, los 113 congresistas presentes en la sesión del Pleno votaron a favor de la ley. Y atención, porque no hubo abstenciones ni votos en contra. Y vamos a escuchar a Eduardo Nayab, líder Awajún y congresista por Gana Perú. Este no solo es un deber legal, sino sobre todo un imperativo moral en este momento. Y en este tema, desde la Defensoría sí debemos dejarlo muy en claro, no partimos de cero. El autógrafo aprobada el año pasado, hace más de un año, tiene todos los consensos de las organizaciones indígenas. Tiene el consenso del anterior parlamento. Tiene el visto bueno, la mirada positiva de instancias internacionales. La Defensoría del Pueblo, con sus equipos técnicos, ha aportado esa norma. Entonces, no partimos de cero. La ley había sido aprobada en mayo de 2010 tras un proceso de concertación entre fuerzas políticas, pueblos andinos y amazónicos. Sin embargo, fue votada por el entonces presidente de Perú, Alan García. El artículo segundo de la ley aprobada establece que es derecho de los pueblos indígenas u originarios ser consultados en forma previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afectan directamente sus derechos colectivos, su existencia física, su identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten directamente a su entorno. Nosotros los indígenas queremos estar en la agenda nacional. Nosotros los indígenas exigimos que se nos consulte. Es parte del respeto a los pueblos que existen desde antes de que exista el Estado peruano. Yo creo que no podríamos esperar que hayan más muertos para tomar acciones. Ya suficientes muertos han habido mientras se esperaba la aprobación de esta ley de consulta previa. La norma es un paso importante, salvo para el sector minero, que la percibe como una demora de sus inversiones y les preocupa que las comunidades también tengan decisión en proyectos de alcance regional y nacional. Para las organizaciones indígenas, en cambio, se trata del reconocimiento de sus derechos y de una oportunidad para que las inversiones cuenten con licencia social. Según la Defensoría del Pueblo, de los 90 conflictos socioambientales con empresas mineras que tiene registrado, 18 involucran a pueblos indígenas amazónicos. La consulta previa es un proceso de diálogo que promueve el Estado y que estará orientado a buscar acuerdos que serán de cumplimiento obligatorio entre las partes. Si no se alcanza un acuerdo, el Estado tiene la última palabra y su decisión debe garantizar que no se vulneren los derechos de los indígenas. Estoy aquí para exigir respeto por los pueblos nativos y por los pueblos andinos. Respeto que se debe manifestar porque ya la ley de consulta previa se debatió artículo por artículo en las comunidades nativas. Hay una nube de testigos alrededor del mundo mirándonos cómo vamos a trabajar en este nuevo parlamento. Y no debemos dar malas señales, sino al contrario, proceder a aprobar para demostrar que damos señales positivas de que estamos trabajando con inclusión social. Solo en el sector minero hay 43 proyectos de inversión que requieren ser sometidos a las nuevas reglas del juego de la ley de consulta previa. En total estamos hablando de una inversión de casi 52 millones de dólares, es decir, más del doble de las inversiones mineras que tuvo el país en los últimos 15 años. Esta es la primera ley de consulta aprobada en la región andina. La consulta y el consentimiento previo, libre e informado, es una demanda histórica de los pueblos indígenas y un derecho reconocido internacionalmente por la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas. ¿Cuánto saben ustedes de lo que se demoró? 5 años. Y se llevó a las comunidades, se tradujo a sus idiomas, se les preguntó. Artículo por artículo, no es momento de dudar que falta analizarla otra vez. Escuchábamos a Eduardo Nayab, líder de la comunidad Awajún y congresista por Gana Perú. La violación de los derechos indígenas fue permanente, en particular desde la promulgación de la Constitución de 1993 por la dictadura de Alberto Fujimori, constitución con la cual se negó a jurar el electo presidente Ollanta Humala, si mal no recordamos. Recordamos que aquella constitución, la de 1993, recortó los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y este es el tema de fondo, porque de ahí se desprende la ley de minería y los tratados de libre comercio, los que están en la actualidad. Los pueblos indígenas y sus organizaciones deberán ahora permanecer alerta para garantizar su correcta implementación. La ley de consulta previa fue aprobada por unanimidad en el Perú y pasó por acá, porque Latinoamérica vive. Palabras latinoamericanas a través de sus protagonistas. Nuestra comunidad es una comunidad que tiene más de 500 años de historia. Cristian Flores, vocero del Comité de Defensa del Pueblo Caimanes, durante una movilización frente a la Casa de la Moneda, noviembre 2010. Nosotros, en la primera conversación que tuvimos con los señores Lucy, nos propusieron corrernos de nuestra tierra, que nos fuéramos al lugar donde nosotros estimáramos conveniente para que los dejemos trabajar tranquilos a ellos. No les interesa para nada que nosotros seamos erradicados del pueblo de Caimanes. Y eso, lo que es más grave aún, que solamente dicen que nos echarían de nuestro pueblo sin ni siquiera una mitigación para que nosotros podamos empezar nuestras vidas en otro lugar. Nuestros compañeros están exponiendo su vida por defender a la tierra, defender nuestra tierra, y los medios de comunicación en nuestra región están todos censurados. Y están censurados porque Minera Los Pelambres son el principal auspiciador que tienen los medios de comunicación en nuestra región. A la vele, vele, vele, vele, vele va. A la vele, vele, vele, vele, vele va. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar, 1533-1206-67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 30 de agosto al 6 de septiembre. Colombia, derechos humanos. La justicia colombiana condenó a un cómplice de falsos positivos. La justicia de Cúcuta sentenció a 40 años de prisión a Pedro Antonio Ágame Díaz, acusado por facilitar el asesinato de civiles a manos de militares que luego fueron reportados como guerrilleros caídos en combate. El exfuncionario fue sentenciado como coautor de homicidio agravado, desaparición forzada y concierto para delinquir en los asesinatos de Camilo Andrés Valencia y Daniel Suárez Martínez. Recordamos que la Fiscalía colombiana recibió denuncias sobre al menos 2.700 casos de falsos positivos entre 2008 y abril pasado. Bolivia, justicia. La Corte Suprema de ese país condenó a 5 exmilitares y 2 exministros por el delito de genocidio. El máximo tribunal sentenció a 5 exmilitares a 15 y 10 años de prisión y también dictó 3 años de cárcel para 2 exministros en el juicio por la masacre de octubre de 2003, conocida como Octubre Negro. Aquellos incidentes se produjeron tras la represión a una manifestación que se realizaba contra el exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada, que terminó con la muerte de 67 personas y más de 500 heridos. La causa investiga también la responsabilidad del expresidente Sánchez de Lozada y 8 de sus ministros. Todos ellos se encuentran prófugos de la justicia en distintos países. Escuchamos a Nelson Cox, viceministro de Justicia de Bolivia, resaltando la importancia de la sentencia de este juicio. Con esta sentencia se va a poder permitir evidenciar que no es como se ha manejado ese discurso de Gonzalo Sánchez de Lozada, de Pedro Carlos Sánchez Berzaín, de señalar que aquí hay una persecución política. De esa parte también deberían estar tranquilos, porque en Bolivia se ha demostrado que la Corte Suprema de Justicia ha sentenciado a personas que han estado involucradas en la comisión de delitos de lesa humanidad. Cuba, deceso. Falleció el ministro de Defensa de Cuba. El ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, el general Julio Casas Regueiro, murió el sábado pasado en la capital de la nación, La Habana, tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, según lo informó el Buró Político del Comité Central del Partido Comunista. En una nota oficial difundida por el noticiero local de Cuba, el Partido Comunista Cubano señaló que el fallecimiento de Casas Regueiro se produjo a las 13 horas y además precisó que los restos de la ex autoridad fueron cremados según su voluntad. latinoamerica.vive@hotmail.com, www.radioether.com.ar, 1533-1206-67 son nuestros canales comunicativos. Noticias breves de la semana del 30 de agosto al 6 de septiembre. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Yo, señorita, soy delegada de la Organización de Mujeres Campesinas. Trabajo desde la mañana hasta la noche. Cuido sola a mi familia y siembro para que usted tenga comida. ¿Cómo que me dice inútil? Yo, señor, soy igual que usted. Y me pongo esta ropa porque estoy orgullosa de mi pueblo. ¿Cómo me dice que no puedo entrar hacia su oficina, po? Las mujeres campesinas, con su trabajo en el campo y en la casa, aportan significativamente a la economía y a la cultura de nuestros países. La discriminación por la ropa que visten, por el color de su piel, por su idioma, por vivir en el campo, por su pobreza, es violencia. Nuestra lucha es por una sociedad donde todas las personas tengan el mismo valor. No más violencia a las mujeres campesinas. No más violencia a las mujeres campesinas. Un mensaje de la FENOCIN. Y el 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y a propósito de esto, hoy compartimos 4 spots elaborados por la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, la CLOC Vía Campesina, y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, la FENOCIN. El Día Internacional de la Mujer Indígena fue instituido por el segundo Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tiwanaku, Bolivia, en honor a la lucha de Bartolina Sisa, valerosa mujer indígena y guerrera, quien por haberse opuesto a la dominación y a la opresión de los conquistadores, fuera brutalmente asesinada por las fuerzas realistas españolas el 5 de octubre de 1782 en La Paz, Bolivia. Bartolina Sisa, esposa del líder Julián Tupac Katari, batallaron contra el ejército realista. Ella fue jefa de batallones indígenas, donde demostró gran responsabilidad y capacidad de organización, logrando armar un batallón de guerrilleros indígenas y también grupos de mujeres colaboradoras de la resistencia a los españoles en los diferentes pueblos del Alto Perú. Tiempo después, Bartolina Sisa fue capturada, torturada y cruelmente asesinada. 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, compartimos el último spot con ustedes. Comadre, comadrita. Sí, comadrita. ¿Están listos los chocros para las humitas? El agua está hirviendo. Ah, sí. Sí, hay que apurarnos para dejar la comida de mis guaguas. Y en cuanto amanezca, iremos a la chacra. Las papitas ya están buenas para cosechar, comadrita. Vamos, vamos. Sí, comadrita, vamos. Las mujeres campesinas producen el 80% de los alimentos que consumimos, pero además cuidan de sus familias y realizan labores comunales. Sin embargo, esa triple jornada no se reconoce como aporte económico para la sociedad y hasta se les niegan sus derechos como productoras agrícolas. Las mujeres indígenas, negras, mestizas, campesinas, cuidamos la vida de nuestras familias, a la Pachamama y la soberanía de nuestros pueblos. Nosotras las mujeres hacemos el suma causai. Un mensaje de la FENOCIN. De las 8 regiones de AIDESEP, el Comité Nacional de Lucha, elegido por ustedes, ha decidido. Alberto Pisango, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, AIDESEP, durante el anuncio de la insurgencia amazónica, mayo 2009. Por mandato expreso de ustedes, de prepararse a declarar a nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno del señor Alan García Pérez. Nosotros no estamos en contra del desarrollo. Nos hacen ver que somos antisistema. Queremos el desarrollo, pero queremos nuestro desarrollo desde nuestra propia perspectiva, respetando el marco, el convenio, las leyes, la constitución política. A la vele, vele, vele, vele, vele va. Temoro de emoción dice así en su canción. La noche cure ya con su negro crespón. Tenía razón, estos zapatos me... Sí, sí, a ver, agárreme de la cintura un poquito. ¿Está bien? Sí, sí, ahí. Perfecto. Dígale a Angelito que espere del otro lado de la puerta del estudio, que nosotros en cualquier momento lo hacemos pasar para comenzar este final, otro final aquí en Latinoamérica Vive. Cantante y pescador, nacido en Pucusana, Perú, Ángel Lobatón, mejor conocido como el pescador cantante, es otro de los longevos artistas de América Latina. Siguiendo la escuela afroperuana, hizo sones al más puro estilo cubano. Hijo de una familia con vieja tradición musical, fue su hermano Alejandro quien tuvo la idea de cantar valses como si fueran sones. Apoyándose en el encanto del son y del bolero, Ángel interpretaba nuevas versiones de temas peruanos, uniendo, de este modo, dos tradiciones musicales, creando lo que se podría llamar el son criollo. Óyeme por piedad, yo te lo pido. Óyeme sin medidas ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el rencor quiere menos que el olvido. Ángel Lobatón, cultor de otra corriente que se basaba en la música cubana con la influencia afroperuana, interpretaba los valses en ritmo de son, con una percusión que incluye cajones peruanos, una flauta a ritmo muy cálido y, por supuesto, su voz. Rindió un tributo musical a la voz del cantante Ibrahim Ferrer y fue así como pasó a ser llamado el Ibrahim Ferrer peruano. El pescador cantante dejó sus sones inmortalizados en el disco Afro Peruano Son, valses peruanos en ritmos de son, que compartió con su hija Antonella y su hermano Alejandro, director del grupo y arreglista. Si supiera que ya apenas no he sentido, al mirar esos rincones y así, yo creí que no era fácil olvidarte. La soledad y el silencio del mar es donde encontró la verdadera conexión con la música y gran parte de su inspiración que volcó en sus canciones. Ángel Lobatón nos deja un excelente ejemplo que el Perú también tuvo un gran sonero. Y nosotros, con Ángel Lobatón de fondo, bailando casi apretaditos, nos estamos despidiendo hasta la próxima semana, cuando abramos nuevamente una ventana a nuestro continente y atravesemos su realidad a través de 120 minutos de radio. Latinoamérica Vive, perdón, sí. Estuvo con la operación técnica de Martín Lobati. Mi nombre es Valmiro Mainetti. ¿Y usted? Yo soy Fernanda Villanueva y ha sido un gusto, como todos los martes, compartir con ustedes este espacio. Agradecemos a nuestras fuentes informativas, la agencia Pulsar, Aler, Radioteca, Telesur, Argenpress, Prensa Latina, Radialistas, Serpaj, Cuba Debate, a FM Moreno Latinoamericano, a FM Tincunaco y a la FM Comunitaria de San Pedro. A todos ellos, un saludo y un abrazo muy grande. Nosotros nos estamos escuchando el martes que viene de 10 a 12 horas porque Latinoamérica vive. Llámame, búscame, tiéndeme, bénsame. Arrancar este amor cuando solo está al corazón. Captivo de vivir, no puedo resistir que te tenga así. Difícil olvidar, no, qué difícil. Arrancar este amor cuando aferrado está al corazón. Sin olvidar, oh no, no, llámame, búscame, quiéreme, bésame, en todo lo que te pide mi corazón. Llámame, búscame, quiéreme, bésame, en todo lo que te pide mi corazón. Llámame, llámame, búscame, búscame, quiéreme, quiéreme, bésame. Es todo lo que te pide mi corazón. Mi corazón. Llámame, llámame, búscame, búscame, quiéreme, quiéreme, bésame. Es todo lo que te pide mi corazón. ¡Ale! ¡Vaya! ¡Llévalo! Dios.